Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 20 de agosto de 2016. Jesús mostraba simpatía. Sábado 13 de agosto. Para memorizar. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo capítulo 14, verso 14. Una señorita de 17 años, que tenía luchas como la mayoría de sus compañeras, excepto muchas más, se quitó la vida. ¿Quién puede imaginar la devastación que sintieron los padres? Su pastor fue a la casa, se sentó en la sala junto a ellos y por mucho tiempo no dijo nada. Se sumergió en el dolor de ellos. Luego el pastor comenzó a sollozar y siguió hasta que se acabaron sus lágrimas. Finalmente, sin decir una palabra, se levantó y se retiró. Tiempo más tarde, el padre le dijo al pastor cuánto habían apreciado lo que había hecho. Ellos en ese momento no necesitaban palabras, ni promesas, ni consejos. Todo lo que necesitaban en ese momento era simpatía. Él le dijo al ministro cuánto significó su simpatía para nosotros. Simpatía significa compatía, y el término patía está relacionado con lástima, sufrimiento, ternura. Significa estar con alguien de una manera profunda. Mostrar simpatía es mezclarse con los dolores de otros en un nivel enteramente nuevo. Mostrar simpatía fue la manera con que Jesús alcanzaba a la gente.